Bienvenidos a El Café Comiquero con Carmix. Hola, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a esta primera emisión del podcast de El Café Comiquero con Carmix. Sí, ese es el nombre que tiene este podcast en su primera emisión. Y bueno, antes que nada les agradezco muchísimo por haberlo descargado, por escucharme. Y bueno, que es un poquito difícil para mí porque estoy solito. Normalmente quien hace esta introducción en todos los programas que he participado de Comicmanía pues es Carlos Joy Moisés. Sin embargo, ahora me tocó a mí estar de este lado yo solito. Y está increíble porque pues es un poquito difícil llevar el control, pero espero que tengan un poquito de paciencia conmigo. Antes que nada, quiero darles nuevamente la bienvenida y las gracias y explicarles un poquito de por qué existe este podcast o para qué está. Bueno, de entrada, ¿quién soy yo? Mi nombre es Carmix, Alfredo Rodríguez, más conocido en el medio comiquero, al menos entre mis cuates, como Carmix. Y pues, ¿por qué estoy haciendo este podcast? La verdad es porque tenía la necesidad de expresar un poquito más mes con mes, semana con semana, acerca de lo que estamos leyendo, acerca de los cómics nuevos que están saliendo. Y para mí este medio es algo maravilloso, que la verdad es que encontrar ese medio de difusión como Comicmanía, en el cual he tenido la oportunidad de participar ya varias veces, para mí ha estado increíble porque me ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente, me ha dado también la oportunidad de expresar ideas y que mucha gente las escuche, las lea a través del blog, y eso me ha dado tanto gusto. Cuando anuncié a manera de teaser una imagen por ahí que puse de un café que seguramente a varios les hizo ruido de qué es esto, y también cuando anuncié en el último programa que participé de Comicmanía que se iba a hacer este podcast, tuve una respuesta muy padre de mucha gente que pues no me esperaba que me dijeran, oye, qué padre, voy a hacer tu podcast, ¿cuándo lo subes?, ¿de qué se va a tratar?, lo estamos esperando. La verdad eso ha estado increíble. Y espero que verdaderamente pues llene sus expectativas, que no los decepcione. Voy a hacer lo mejor que pueda, porque pues como ustedes verán, o escucharán más bien dicho, no soy para nada un locutor profesional, no soy comunicólogo ni nada por el estilo, soy simplemente uno más, un fan más de los cómics, que se ha acercado a este tipo de herramientas, y pues que quiere compartir con ustedes opiniones, ideas, las reseñas de la semana, un chorro de cosas que bueno, yo creo que todo el mundo tenemos una opinión diferente y que la idea de esto es que se les pueda compartir y ustedes me retroalimenten también. O sea, ¿qué les pareció, no solo el podcast, sino de lo que comentamos, ¿no? ¿Qué les parecieron ciertos autores, ciertos cómics, ciertas líneas de historia, las noticias de la semana? Un montón de cosas de las cuales pues vamos a hablar, ¿no? Y bueno, un poquito de ¿por qué estoy haciendo esto? ¿O qué experiencia? ¿O cómo es que me atrevo a estar de este lado del micrófono? No soy para nada un experto, me queda clarísimo que hay gente con mucha más autoridad, que tiene más tiempo, más años, que ha leído mucho más que yo en cuanto a cómic como tal, o sea, los títulos, y también que tiene mucho más experiencia leyendo libros o artículos, o ha estado cerca de los creativos y conocen el proceso mucho más que yo. Sin embargo, creo que llevar que les gusta, 16, 17 años coleccionando, leyendo, comprando, conociendo, estando cerca del medio del cómic, pues me da cierta experiencia, cierta validez a lo que tengo que decir. No con esto quiero decir que mi opinión sea, y pues jamás lo voy a decir que es lo único, o es lo más importante, o es lo ideal, o es la experiencia más válida, para nada. Digo, como les digo, hay gente que tiene mucha más experiencia que yo. Pero creo que tiene cierto peso el saber que, pues, sobre todo que he leído lo que estoy hablando, ¿no? No me atrevería a hacer este podcast si no tuviera la certeza de que lo que estoy hablando, pues, lo conozco, lo he leído y se los puedo recomendar. Si no, pues, ¿para qué lo hago, no? No tendría ningún sentido. Y, sobre todo ahora, ¿por qué nace este podcast a raíz de Comicmanía? Yo sé que Carlos Joy Moisés jamás va a escuchar este podcast porque no es su estilo o no es su costumbre escuchar los podcasts de los demás. Eso lo ha comentado varias veces en su propio programa y me lo ha comentado varias veces en persona por diferentes razones. Y está perfecto, es perfectamente válido. No le pediría, oye, ¿sabes qué? Escúchalo y dame tu opinión, porque sé que no lo va a hacer. Pero algo que yo le agradezco mucho a Joy y le agradezco mucho a Comicmanía, antes con mi conexión también, pues es la oportunidad de expresarme y de sacar un chorro de ideas que tengo en la cabeza y que de repente platico con dos o tres amigos, o platico con mi hermano, o que los vierto en palabras, en textos, pero es padrísimo tener esa retroalimentación tan rápida. ¿Y qué relación tiene este podcast? Pues simplemente es, digamos, en términos comiqueros, es un spin-off. Es un título que sale a raíz del título principal, por decirlo de alguna manera. Este es el Nightwing de Batman, o este es el, por ejemplo, el X-Men Legacy de Uncanny X-Men, o es el, no sé, se me ocurre, el Tom Strong Terrific Tales de Tom Strong. No sé, un podcast que es un complemento en cierta manera de lo que se platica semana con semana en Comic Manía. Y básicamente, pues eso es la idea, ¿no? Que podamos ampliar algunos temas. Yo, afortunada o desafortunadamente, no tengo los medios para hacer una transmisión en vivo. Y por lo tanto, pues puedo abocarme a tratar un tema central. Que esa es la idea también de este podcast, que tengamos temas centrales de los cuales podamos platicar durante un buen ratito, con mucho más detalle o mucho más precisión de lo que de repente hacemos en Comic Manía, porque pues, como ustedes lo saben, en Comic Manía pues lo que dicta el ritmo del programa son las preguntas de ustedes, las preguntas de la audiencia. Por ejemplo, en este primer podcast, la verdad, no hay un tema central tal cual. Tengo una idea de lo que se va a hablar, pero creo que podríamos decir que el primer tema es presentar este podcast, presentar este programa que busca ser ese complemento de Comic Manía y también ser mi propio espacio y el espacio de ustedes, desde luego. Y ese es un poquito la idea de esta semana. Evidentemente, pues me falta mucho camino por andar para que mejore, para que tengamos más temas. Tengo muchos temas los que platicar, desde luego, pero pues yo creo que el mejor termómetro, la mejor medición, pues va a ser la que ustedes hagan. ¿Qué tanto les gusta? ¿Qué les gustaría que platicáramos? A lo mejor sí de superhéroes, por supuesto, porque no vamos a negarlo, el género de superhéroes es la parte que más nos atrae a veces en el cómic, pero también hay muchísimo cómic allá afuera que no es de superhéroes, y que ustedes lo saben, en Comic Manía no es el tema central. O sea, definitivamente, pues el tema central es casi siempre los superhéroes y los hombres en mallas, como dice el buen Joy, porque pues es lo que más le gusta, ¿no? Y eso es válido, es perfectamente válido, y creo que a la gente también es lo que más le gusta escuchar acerca de los superhéroes. A mí también me encantan, no voy a negarlo, en mi colección de cómics hay, la verdad, cientos de cómics de superhéroes. Hay mucho cómic también que no es directamente de género de capas y mallas, pero también hay bastante de cómic mexicano, de cómic de autor, muy mal llamado cómic independiente, porque pues finalmente todos dependen de, según mi opinión, pues dependen del editor más grande que, o la decisión más grande de que siga publicando, ¿no? Que es el público, ¿no? Si el público pues definitivamente dice que no, pues ahí se acabó el título y bye, ¿no? O sea, independiente creo que es una palabra muy que se usa de una manera muy libre, pero finalmente pues es lo así nombramos a todas aquellas compañías que no son Marvel o que no son DC Comics, ¿no? Por eso digamos que en general le podríamos decir que son cómics independientes o cómics de autor, aunque no necesariamente siempre sean de autor, porque hay franquicias dentro de los propios cómics de Image o de otras editoriales. Entonces también, por supuesto, de eso se va a hablar, eso ni lo duden, que esa parte es muy importante, algo que a mí también me encanta. Va a haber música, por supuesto que va a haber música, seguramente ya notarán que tenemos por ahí la música de fondo, que va a ser pues un poquito diferente a lo que están acostumbrados a oír en el podcast de Comic Manía o en otros podcasts. Me gusta mucho poner música que sea relacionada con el género, ¿no? Con superhéroes, con películas, con programas de televisión, etcétera, pero también pues lo mío es el metal. Y eso podrá parecer extraño porque pues quien me conoce me dice: oye, pues tú te ves súper seriecito, te ves súper tranquilo, ¿y cómo es posible que te guste Metallica, Slayer, Megadeth, Anthrax, Cannibal Corpse y todo ese tipo de cosas súper rudas? A mí me fascina. Por supuesto, me gusta también la música pop, ¿por qué no decirlo? También lo disfruto, tengo gustos culpables muy, muy, muy malos, al igual que el buen Joy. Ya los irán conociendo. Tengo también, pues no sé, me gusta todo tipo de música que no sea cosas como salsa, cumbia, reggaetón, todo ese tipo de cosas que, con todo respeto, es demasiado microbusero para mi gusto. Eso la verdad no lo escucho y ni lo pienso escuchar, y no lo van a escuchar aquí, a menos, bueno, probablemente escuchen algo fuera de lo común en una emisión posterior, pero ya lo veremos. Y pues bueno, básicamente es lo que se van a poder encontrar en este podcast. ¿Cómo nos podemos contactar? Pues desde luego, Como ustedes verán, y seguramente ya lo habrán encontrado, pues este podcast se va a hospedar en lo que yo llamo mi casa, porque así lo siento, en una casa que me ha abierto las puertas desde hace ya algún tiempo, que es en Comic Manía. Eso se va, este podcast lo van a poder encontrar, yo espero, de manera semanal. Espero que tengamos la oportunidad y que el tiempo pues nos dé para hacerlo semana con semana. Y esa es mi idea, que no se pierda una semana sin que tengan ustedes una emisión adicional de Comic Manía a través de este del podcast de El Café Comiquero con Carmix. Y lo van a poder encontrar semana con semana en el blog de Comic Manía, que es comicmaniaradio.blogspot.com, y por supuesto a través del Facebook de Comic Manía, que es facebook.com/comicmaniaradio. Ahí van a poder encontrarlo para descarga. Y también los comentarios que nos quieran dejar, pues igual, lo pueden dejar también en la página de Facebook, lo pueden dejar en el blog de Comic Manía. Eso sí, les pido de favor que no mezclemos, pues que todo sea peras con peras y manzanas con manzanas, ¿no? Si desean hacer algún comentario de qué tan bien o qué tan mal lo estoy haciendo, o sabes que ya no lo hagas, o cómo te atreves a hacer esto en la radio, o quieren proponer temas, o quieren hacer alguna pregunta, etcétera, háganlo por favor en el tema que yo suba, ya sea en el blog o en el Facebook, para que no se mezcle y no haya por ahí preguntas que yo encuentre que diga, oye, pues esto como que no es para mí, ¿no? Entonces, más bien, ponerle un poquito de orden, nada más coméntenlo en ese lado. Y desde luego también, si ustedes están en mi Facebook, me pueden encontrar en Facebook como Carmix First, First como primero, FIRST. Y también pueden mandar un mensaje privado en mi Facebook. No, ahí a diferencia de yo, una disculpa, no añado a todo el mundo a menos que los conozca, que sean amigos de alguien que yo conozca, porque el Facebook que tengo pues es el único que tengo, que es para toda, digamos, para mis amigos de todos lados, de mi trabajo, de mi escuela, etcétera. Y pues hay gente que pues conozco, hay gente que no, que he conocido a través del programa. Y digo, si no puedo añadir a todos, una disculpa, pero sí me pueden mandar, mándenme el invite, y si son amigos de yo y amigos de amigos que están en Comic Manía, pues adelante, ¿no? O mándenme un mensajito a mi inbox privado de Facebook, y con todo gusto los comentamos y por supuesto los añado sin ningún problema. De veras, créanme que estoy muy muy abierto a sus comentarios, a sus preguntas, a sus dudas, a sus sugerencias, a sus opiniones acerca de lo que se habla en el programa y de cómo se esté hablando, ¿no? Por supuesto, ténganlo por seguro que eso siempre va a ser tomado en cuenta. Y pues bueno, como primer tema de esta edición, pues quisiera contarles un poquito de, ya saben un poquito de mí, pero pues de cómo empecé a leer cómic. Y cómo empecé y por qué, qué representa el cómic para mí. La verdad es que me estaba tratando de hacer memoria desde que yo era pequeño, y creo que siempre he estado rodeado de cómic, o de historias, o de personajes que tienen que ver con el cómic. Yo me acuerdo que de las primeras veces que yo me acerqué al medio del cómic fue por mis papás, la verdad sí. O sea, creo que la mayoría empezamos por ahí, porque nuestros papás nos llegaron a comprar lo que en México le decíamos cuentos, así tal cual, cuentitos, sobre todo para entretener a los niños, ¿no? Entretener al niño mientras hacían alguna otra actividad, o mientras salían de viaje, o mientras estaban esperando en algún consultorio, o en la barbería, o en la estética, como sea, ¿no? Creo que a raíz de eso me empezó a gustar. A mí me gustó leer desde muy, muy chiquito. De hecho, una anécdota que les puedo contar que es rarísimo. No mucha gente me la cree. Pero cuando yo entré al kindergarten, más o menos a los, ¿qué serán? A los 3, 4 años, yo ya había entrado leyendo un poco. O sea, no me enseñaron a leer en el kinder propiamente. Yo la verdad empecé a leer gracias a mi papá. Mi papá de repente un día se sentó conmigo, me enseñó un libro de una enciclopedia viejita que teníamos, y había unos dibujos que me gustaban mucho, que eran unas ballenas. O sea, nada que ver, pero eran unas ballenas. Y me empezó a decir letra por letra cómo se pronunciaban. Y a partir de ese libro yo empecé a conocer las letras, a empezar a leer. Y ya estando en el kinder, pues para mí fue súper fácil. Entonces toda la vida me ha gustado leer. Y les comento, no nada más leo cómic. Leo muchísimo de cualquier otro tipo de cosas, ¿no? De libros, de revistas. Me gusta mucho la novela. Pero vaya, creo que mi amor por la lectura nació desde ahí. Y por supuesto, pues me encantaba ver las caricaturas. Aquí no. A mí de niño me encantaba ver, y me tocó la época en que estaban repeticiones de las caricaturas de Marvel, de esas clásicas de con dibujos de Jack Kirby a manera de motion, de lo que hoy conocemos como un motion comic. Vi caricaturas del Capitán América, de los Cuatro Fantásticos, del Hombre Araña, que por alguna razón siempre me atrajo, siempre fue así como, wow, el Hombre Araña era lo máximo para mí. Y desde luego las repeticiones de aquella serie muy vilipendiada, muy choteada por los fans, pero también muy querida, que era la serie de televisión de Batman, la serie de Adam West. Y pues también, o sea, algo permeaba en mí que me llamó muchísimo la atención de los superhéroes. En algún momento de la vida, yo me acuerdo que acompañé a mis papás, o los tuve que acompañar básicamente, a un hospital. No recuerdo quién estaba enfermo, no recuerdo por qué estábamos ahí, pero en aquel momento la espera era muy muy larga. Era un hospital del Seguro Social, y seguramente si ustedes han caído alguna vez en el Seguro Social, pues han de dar cuenta que es terrible, ¿no? Estar esperando ahí horas y horas, no te dan informes. Y eso que les estoy contando pues pasó hace ya más de 30 años, entonces, o un poquito menos de 30 años, y pues las cosas no han cambiado, ¿no? Y en aquel momento pues tuvimos que esperar por horas a que un paciente, un familiar saliera o lo revisaran, no estoy muy seguro. Y pues para entretenerme, pues en aquel tiempo, ¿cuál celular, cuál tablet, cuál televisión ahí en el IMSS? Nada, o sea, no había pues más que estar ahí sentadote y platicando o a ver cómo le haces, ¿no? Creo que el Walkman ni siquiera era una opción. Y entonces lo que hicieron fue comprar unas revistas en un puestito afuera de esta clínica del seguro, pues unas revistas para cada quien. Creo que mi papá compró el periódico, en su momento era el Esto, un periódico en color sepia, que seguramente por ahí lo conocen, es deportivo. Y mi mamá no recuerdo qué se compró, y a mí me compraron cómics. ¿Por qué? Pues que dijeron, pues tiene dibujitos, hay que se entretenga leyendo un poquito, ¿no? Y recuerdo que los cómics que me compraron fueron pues de lo más variado, ¿no? Compraron dos o tres cómics. Había algo de La Pantera Rosa, había uno de Walt Disney, del Pato Donald, y había también uno de Spider-Man, el Hombre Araña, más bien era El Hombre Araña de Novedades Editores. Me acuerdo que eso fue por ahí del 84, 85 más o menos, y ese primer cómic, yo me acuerdo que aparecía Mary Jane, aparecía la tía May, y aparecía como villano, quizá uno de los peores villanos del Hombre Araña, que era La Mancha, así le pusieron aquí, La Mancha, o también conocido como Spot, que es un villano que tiene una, cuya característica es que tiene portales dimensionales en todo su cuerpo a través de unas manchas, parece como un dálmata, y genera los agujeros, los puede aventar, pegarlos a una pared o lo que sea, y esos agujeros son como portales hacia otra salida, ¿no? Era muy muy divertido ese cómic. Y me acuerdo que el traje del Hombre Araña por alguna razón se había roto, sucio, descosido o algo, y tuvo que ir a su departamento que tenía, o al menos a su casa en Queens con la tía May, para recoger otro disfraz. No estoy muy seguro porque tiene años que lo leí, y tristemente pues no lo tengo. Ya no está en mi colección, porque pues en aquel tiempo yo no era coleccionista, ni los cuidaba ni nada. Para mí era una lectura que simplemente era para entretenerse, para leer un rato, los guardaba y ya, ¿no? Aunque sí me gustaba bastante seguir las historias. Al mismo tiempo, pues, conforme fui creciendo, algo pasó que yo me di cuenta que... Hoy me doy cuenta, la verdad es que en aquel momento no lo racionaba. Pero nunca fui un niño... La verdad, nunca fui deportista. Como muchos comiqueros, tristemente perpetuó ese mito. Nunca fui muy deportista, más que en la secundaria, que jugué algo de básquetbol. Pero me acuerdo perfecto que nunca me gustaron los juegos o los juguetes muy realistas o aterrizados, por así decirlo. A mí me regalaban carritos, me regalaban pelotas, y pues sí, jugaba con ellos como todo niño, pero pues no, o sea, no los pelaba gran cosa, ¿no? No era lo que yo les pidiera a los Reyes o a Santa Claus, ni mucho menos. Yo me acuerdo perfecto que lo primero que me gustaba o lo que pedía eran personajes, eran cosas que tuvieran una historia. O sea, si tenía una historia, ahí estaba yo. Por ejemplo, yo lo que pedía muchísimo era He-Man. Y seguramente, pues si se acuerdan ustedes de esa mítica serie de juguetes, y por supuesto la serie de televisión, pues a mí me encantaba porque había una historia fantástica detrás de ellos. Había personajes, había una una lucha entre el bien contra el mal, ganaban los buenos, perdían los malos, unas historias muy muy básicas, pero a mí me encantaba, o sea, era lo que me llamaba la atención, que hubiera, que lo que yo consumiera, ahora me doy cuenta, así antes no lo pensaba, pero lo que yo consumiera tenía que tener una historia. Si no, yo le creaba la historia. O sea, si me regalaban carritos, pues era el carrito de algún agente secreto, o de algún espía, o era el carrito del auto increíble, o sea, trataba de dar algún sentido. Después vinieron otras caricaturas, vinieron los Thundercats, vinieron los Halcones Galácticos, etcétera. Y me fijé que me gustaba más ese tipo de historias o ese tipo de caricaturas que las caricaturas de gag. O sea, las caricaturas que fueran autocontenidas y que fueran simplemente un chiste. Como por ejemplo los Looney Tunes o algunas caricaturas de Walt Disney, que pues eran un corto animado que le contaban una historia de principio a fin, donde era más bien chistoso, tenía un final chusco y se acabó, ¿no? No te dejaba más esa historia. Y también es padre, ¿no? O sea, digo, no las desprecio para nada, pero no era lo que a mí me gustaba de chiquito. A mí lo que me llamaba la atención era que los personajes tuvieran una progresión. En algún momento dado de la vida, empezó a llegar las series japonesas, el anime, como hoy lo conocemos, pero pues en aquel momento eran las caricaturas japonesas, nada más. Y me acuerdo que se nos hacían diferentes porque pues, el dibujo era distinto y pasaban cosas muy... pues muy fuertes, o sea, cosas que no veías en las caricaturas como de He-Man o de los Thundercats. Había gente que moría, había gente que tenía problemas, que y sobre todo había una sensación de algo que yo no le daba nombre, pero que hoy sabemos que se llama continuidad, que es decir, que lo que pasó en el capítulo 1 tiene alguna repercusión en el 2, y a su vez en el 3, y en el 3 en algún momento vamos a tomar alguna referencia del 1, y la vamos a traer para platicar o para tener alguna interacción con eso que pasó. Eso se me hacía increíble. O sea, yo, por ejemplo, me acuerdo que si en Mazinger, por decirles algo, esa maravillosa serie de Mazinger Z que a mí me encantaba, si en Mazinger, por ejemplo, de repente en un capítulo le ponían unas alas, el famoso Scrander, y al siguiente ya no lo traía, pues yo decía, ¿por qué? Pero cuando eso me hubiera pasado si no se hiciera referencia, pero como lo seguía trayendo y se acordaban de aquel momento que le pusieron las alas, a mí se me hacía como que tenía lógica, que tenía alguna razón de ser. Lo mismo pasaba con series más infantiles, ¿no? Como Candy Candy o Gigi, por ejemplo, que Gigi tiene uno de los finales más tristes y más raros que se le puede dar a una serie infantil en su momento, que la verdad fue... algún día platicaremos de ellos si es que quieren que toquemos esos temas de anime también. Fue algo choqueante para muchos de nosotros. Y fue muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a ver en caricaturas muy... pues digamos, muy light. Caricaturas que no tenían más intención de entretener. Estas tenían cierta idea. Y no digo que sean necesariamente mejores. No podemos despreciar cosas como lo que hacía la Warner y las voces de Mel Blanc en los Looney Tunes. Eran obras de animación muy muy bien hechas, técnicamente muy muy padres, pero pues no pasaba del chiste y de la referencia autocontenida, ¿no? Sin embargo, pues en las caricaturas de Japón, en el anime, pues sí pasaban muchas cosas. Curiosamente, en ese tiempo también había series sobre cómics. Ya un poquito más grande me tocó ver la famosa serie de El Sorprendente Hombre Araña y sus sorprendentes amigos, cuando estaba Iceman, mal llamado aquí Deslizador de Hielo y Estrella de Fuego o Firestar, y ahí sí también había cierto sentido de continuidad, no pasaban cosas dentro de que se referían después, pero la mayor parte eran historias muy muy autocontenidas. Igual con la serie de los Super Amigos, la primera serie que, la verdad, yo ni me acordaba de algunos de los personajes, yo me acordaba, obvio, de los principales, ¿no? Aquaman, Superman, Batman, La Mujer Maravilla, Batman y Robin, o sea, todos ellos, por supuesto, pero aquella primera serie donde había dos personajes humanos y un perro, que ni me acuerdo cómo se llamaban, o también donde estaban los Gemelos Fantásticos, que se volvieron el gimmick durante mucho tiempo, pues también me gustaba, pero no se hacía mucha referencia a qué pasaba antes de, ¿no? O sea, todo era de... estaba el malo, vamos a golpearlo, el Salón de la Justicia y bla, bla, bla. Hasta ahí llegaba la serie, ¿no? Fue hasta después que hubo un intento de hacer historias un poco más interesantes con Super Amigos, donde incluso me tocó conocer el origen tanto de Batman como y en la otra serie, la de Spider-Man, el origen del Hombre Araña, y me quedé fascinado. O sea, yo no sabía de dónde salía... yo me acuerdo de Batman, de la serie de Adam West, y pues yo no sabía de dónde había salido. Simplemente sabía que pues era Batman, tenía a Robin, era Bruno Díaz y Ricardo Tapia, combatían contra villanos como el Guasón, como el Acertijo, pero pues no tenía idea de dónde había salido Batman. La primera vez que veo esa versión, digamos, light de su origen de Batman en la serie de los Superamigos, yo me quedé impresionado, porque pues es algo que como niño no te imaginas. Igual con la serie del Hombre Araña, cuando cuentan pues lo del tío Ben y que dejó ir al ladrón y etcétera, para mí fue impactante. O sea, había mucho más ahí. Y pues mientras tanto, en el papel, pues a mí me seguían comprando los cómics, los cuentitos, muy de vez en cuando, y pues me compraban cualquier cosa, de la Pantera Rosa, de Memín Pingüín, que pues sí tenía cierto sentido de continuidad también, y que me llegó a gustar, por supuesto, pero pues lo sentía tan aterrizado, tan cercano a mí, que no me gustaba. Yo quería algo más fantástico, algo diferente, algo que no, donde hubiera elementos de fantasía, del bien contra el mal. O sea, las historias de Memín Pingüín pues son un clásico en el cómic mexicano, en la historieta, por supuesto, y tienen su justísimo lugar. Pero a mí, aunque sí la seguía, me llegaba un poquito a identificar tanto con las circunstancias de la escuela, de los amigos, o de que hacer la primera comunión y cosas de ese tipo, que pues no era lo que mis gustos pedían, ¿no? Eso yo ya lo vivía, y pues qué padre que lo viva también Memín, pero pues yo ya lo tengo, entonces quería algo diferente. Y pues me compraban también los cómics del Hombre Araña, muy de repente, porque pues déjenme decirles, y aquí voy a sacar mis complejos, mi mamá odiaba ese tipo de cómics, y los odiaba porque se le hacían, simplemente en sus palabras, que estaban muy feos, así de sencillo, que estaban horribles porque los dibujos se veían monstruos, se veían cosas que parecían demonios, y o sea, un ejemplo muy sencillo, Lizard. O sea, Lizard se le hacía una cosa, el lagarto se le hacía una cosa espantosa, ¿no? Y pues a regañadientes me los compraba, y me acuerdo perfecto que cuando se enojaba conmigo por alguna circunstancia, la que fuera, por no hacer la tarea o cualquier cosa, pues me los rompía en mi cara y me decía, oye, pues era un trauma terrible, ¿no? Hoy día se da de topes porque sabe que muchos de esos cómics, incluso de novedades, pues cuestan una lana. Y los tiró así sin más ni más, ¿no? Pero bueno, o sea, saludos a mi mami, que pues finalmente fue su... No sabía exactamente lo que hacía, ¿no? Hoy, por favor, me toca un cómic y no quiero pensar que puede... La reclamación que le puedo hacer, ¿no? Pero bueno. Entonces, me acuerdo también que uno de los primeros cómics que siempre seguía coleccionar y ponerles... por lo menos guardarlos en un cajón, pues fue el del Hombre Araña. Pero en aquella época, noventerísima, de la época de McFarlane, de la época de Eric Larson en el título, y compraba básicamente ellos. O sea, yo me quedaba impresionado de del dibujo de McFarlane. O sea, ¿qué les puedo decir? Era mis primeros intentos de coleccionar, y era yo un chico impresionable, al igual que muchos, ¿no? Digo, McFarlane fue para mí un parteaguas, porque el dibujo era oscuro, era extraño, era... Yo me sentía muy malote porque estaba escuchando, estaba leyendo cómics del Hombre Araña, pero que no eran lo que se veía en la caricatura, ¿no? Y los empecé a comprar, guardar en cajones, pero pues no tenía yo más más intención que pues por ahí guardarlos. No sabía qué era el coleccionismo, no sabía qué era el ponerlos en bolsas o en cartones, ni mucho menos. Pues de eso no sabía absolutamente nada, ¿no? Posteriormente, pues ya algo pasó, que seguramente a muchos de ustedes también les tocó vivir, que fue aquí en México la muerte de Superman. Este primer especial que en formato ya en un tomo muy muy grueso que trajo Editorial Vid, a causa precisamente de la noticia que se dio en medios, que salió hasta en los noticieros mexicanos, de que Superman había muerto. Para mí fue impresionante, porque yo dije, ¿cómo es posible que Superman se haya muerto? Para mí era el epítome de lo que era ser un superhéroe, ¿no? Indestructible, invencible, súper fuerte, volaba, perfecto, era un ser que, pues no, ¿quién lo podía matar? O sea, ¿qué pudo haber causado que muriera, ¿no? Para mí eso sí fue impresionante, y fue el primer libro, el primer TP que compré en la vida, que me costó, creo que en su momento, 15 nuevos pesos, para los que se acuerdan cuando se cambió de pesos a nuevos pesos, me costó 15 nuevos pesos, o sea, 15 pesos de hoy. Y se me hacía muchísimo dinero, porque un cómic normal de Editorial Vid pues costaba un peso con 50, o sea, no era pues prácticamente nada. Pero lo logré conseguir, leí la historia, me fascinó la historia, el dibujo se me hacía impresionante, y hoy día lo volteo a ver y digo, caray, o sea, estaba hecho completamente por puro shock value, y estaba hecho pues para vender, ¿no? Hoy lo sabemos que fue un evento tal cual para vender. pero en su momento dije, esto es increíble, y la presentación y el tamaño, la cantidad de cómics, la cantidad de páginas, yo me sentía maravillado. Sé que no es la primera vez que Vida había traído algo en tomos, pero había traído también en dos tomos la famosísima Muerte en la Familia, A Death in the Family, y también la biografía no autorizada de Lex Luthor. Ya las había traído alguna vez en un formato un poquito más pequeño que un cómic americano, pero también en formato de tomo, y por ahí también están en la colección. Pero este primer tomo así ya, que emulaba lo que estaban haciendo en Estados Unidos, fue algo que me cambió la vida en muchos aspectos, comiqueramente hablando. En ese mismo tiempo, pues, termino la secundaria, más o menos, entro a la prepa, y estando ya en la prepa, pues, conozco a varias personas, entre ellas a una amiga, una gran amiga que también le gustaban los cómics, y a un amigo que también le tenía ese amor por el medio gráfico, y me empezaron a prestar y a que yo conociera ciertos cómics también, ¿no? En aquel momento, por ahí de los 90s, 95, 96 más o menos, no es cierto, estoy inventando, por ahí del 94, 95, llega la serie de televisión de los X-Men, de Saban, muy buena serie, la de Fox Saban, muy muy buena, a mí me encantó. Y se me hacían personajes que yo había visto antes, los había visto porque sabía que habían salido en un capítulo del Hombre Araña. Y cuando sale la revista, lo equivalente en cómic, que era el X-Men Adventures, lo empecé a comprar porque se parecía a la serie de televisión, o sea, eran las mismas historias. Pero también sacaron un título hermano que lo sacó Marvel México, en aquel tiempo Marvel México en teoría, una editorial que sí, según esto era Marvel, no estoy muy seguro, pero que tenían productos en un principio de muy buena calidad, después se fue cayendo horrible. Sacaron el título de X-Men Flipbook, donde recopilaban las historias de los títulos de X-Men y Uncanny X-Men, el famosísimo empezando con el famosísimo X-Men número 1 de Jim Lee, y de ahí para adelante, ¿no? Yo recuerdo que ahí lo empecé a coleccionar, y me di cuenta de que las historias entre X-Men Adventures y X-Men Flipbook pues variaban, o sea, que lo que yo veía en la serie de televisión no es necesariamente lo que iba a ocurrir en el cómic, ¿no? Sino que había ciertas variaciones. Me fue gustando más la parte de Flipbook porque yo la sentía como la historia real, y dejé de comprar el X-Men Adventures y me enfoqué en las historias de X-Men de la época de Chris Claremont y Jim Lee, John Byrne junto con Chris Portacio, y posteriormente cuando salen ellos pues con Scott Lobdell, o sea, fue la época quizá más difícil para entrar a los X-Men. Y por aquí, por cierto, un saludo a Rob Raven, que espero nos esté escuchando, porque yo también, o sea, por ahí empecé y sí logré entenderle perfecto, o sea, logré entender qué estaba pasando y que había una historia detrás de, y con el tiempo pues me fui haciendo de historias anteriores para armar ese rompecabezas. Y eso no tendría que ser algo difícil, o sea, para mí fue algo muy entretenido, algo muy divertido estar armando esas historias, estar buscando aquellos números que mencionaban, ¿no? Dentro de las propias historias donde habían ocurrido cosas antes. También me acuerdo perfecto, un amigo de la preparatoria me empezó a llevar cómics en inglés. Uno en especial me llenó los ojos porque lo dibujaba alguien que a mí me gustaba cómo dibujaba y no recordaba ni su nombre. Ese cómic era de Todd McFarlane. Ese cómic era Spawn. Increíble, pero sí. ¿Qué les puedo decir? Yo caí por la fiebre noventera de Image por Spawn y me llevó esos cómics y me quedé verdaderamente impresionado. ¿Qué les puedo decir? Estaban tan bien construidos para su audiencia, que pues, yo era parte de esa audiencia, que eran los adolescentes en aquel momento, y eran en inglés, y yo ya sabía algo de inglés porque me había gustado ese idioma, precisamente por saber que de ahí venían los cómics. Sabía un poquito de inglés, no muchísimo, pero los empecé a leer, me encantaron, y me dijo dónde comprarlos. ¿Y dónde creen que los voy a comprar? Obviamente en la hasta hoy única cadena de tiendas que existe en el país, que es Comic Castle. Comic Castle, pues yo creo que en aquel tiempo tenía pues muy poco tiempo de haber nacido, pero ya tenían la sucursal, bueno, la casa matriz que estaba en Trico, y tenían una sucursal en Satélite. Bueno, no era en Satélite, era en el Torreo de Cuatro Caminos. Me acuerdo que me comentó, oye, pues está esta tienda y puedes encontrar cómics. Y pues dije, ah, pues ¿por qué no? Alguna vez me acompañó y me acuerdo que la primera vez que pisé una tienda de Comic Castle fue la del Toreo. Me acompañaba mi hermano y para mí fue como, si pudiéramos tomar una analogía, la primera vez que, si se acuerdan de la película de El extraño mundo de Jack, o A Nightmare Before Christmas. La primera vez que Jack ve la tierra de Navidad, así imagínense a su servidor entrando por primera vez a Comic Castle. Estaba fascinado con lo que estaba viendo. Cantidad de cómics en las paredes, en las cajas, en las mesas, colores por todas partes, superhéroes que yo ni conocía. Estaban, por supuesto, los grandes amigos de toda la vida, Superman, Batman, Spider-Man, la Mujer Maravilla, o sea, todos estaban ahí. Y estaban ahí para que yo los conociera. Y fue por ahí del 96, me acuerdo perfecto, en el 95, 96, cuando entré por primera vez a esta tienda. Y lo primero que les compré a Fantástico, a Comic Castle en aquel tiempo, fue el cómic de un crossover, que todavía lo tengo por ahí, que es el de Batman vs. Spawn, o más bien Spawn vs. Batman. El dibujado por Todd McFarlane y escrito por Frank Miller. Y yo lo compré porque se me hacía increíble ver el dibujo de Todd McFarlane con su personaje insignia que era Spawn, con Batman, con uno de mis personajes favoritos de toda la vida. Me gustó la historia, estaba un poco rara, no le había entendido mucho porque estaba en un contexto de algo que le llamaban Año 1, que pues yo no tenía ni idea de qué se trataba, porque así lo mencionaban, está dentro de la serie Year One, así dice uno de los títulos dentro del cómic. Yo no sabía exactamente a qué se refería, o por qué Batman hablaba o se comportaba de esa manera, o por qué era importante Frank Miller. A mí lo que me gustaba era el dibujo, debo admitirlo, así todos, yo creo que la mayoría de los comiqueros por ahí empezamos, ¿no? Por el dibujo, y esa primera impresión que me llevé con Spawn Batman, la verdad fue increíble, y me obligó, por primera vez, a tener una suscripción en Comic Castle. Y por supuesto, en mi suscripción en Comic Castle, como no tenía mucho dinero, pues había poquitas cosas, y lo que tenía que meter era desde luego Spawn, por supuesto. Coleccioné Spawn durante mucho tiempo, junto con algunos otros títulos de X-Men, por ahí del Hombre Araña. Me tocó el final de la infame saga del clon, me tocó cuando estaba la saga de Onslaught. Fue, digamos, mis inicios ya como comiquero que sigue, ¿no? Y que compra bolsitas y que los mete en la bolsa, les pone su cinta mágica para que no se despeguen, les pone el cartoncito y empecé a coleccionar. Ahí, la verdad, sí caí presa de muchos estigmas del coleccionista, ¿no? De que no se maltrataran, de que no fueran la primera portada. Y las portadas con cromo, con brillantes, con un chorro de cosas que hoy sabemos que están hechas nada más para vender. Pues yo también caí por ahí, ¿no? Y no me apena decirlo, yo creo que muchos así lo hicimos en su momento. Y a raíz de eso, pues bueno, también empecé a comprar más cómics en español, porque pues es para lo que daba mi presupuesto. Empecé a seguir también los cómics de los Cuatro Fantásticos aquí en de Marvel México, el cómic del Hombre Araña. En una de sus peores etapas, era el Hombre Araña más depresivo, más emo que había leído. Para él todo estaba mal, todo era pura angustia, pura furia. Estaba muy mal por la muerte, porque el regreso de sus padres había sido un engaño de parte del Camaleón. Y fue cuando empezó aquí en México la saga del clon, que pues nunca se vio publicada en su totalidad, afortunadamente. Y posteriormente, pues esos títulos empezaron a caer en calidad. Y empecé a comprar también las cosas de DC Comics. Empecé a comprar un poquito de Batman, de Superman. Pero sobre todo me atrajo una serie que, en algún artículo que no sé si escribió Uriel Durán o Everardo Ferrer, o quien lo escribió en alguna revista de DC, de Editorial Viz, mencionaba que una de las series más importantes era en la historia de DC Comics había sido Watchmen, había sido The Dark Knight Returns, y otra que se llamaba Crisis en las Tierras Infinitas. Cuando Viz anuncia que va a publicar Crisis en las Tierras Infinitas, dije, ¿por qué no? Y lo empecé a comprar, y la verdad, puedo decirlo así, no le entendí todo al 100%, entendí la idea general, la historia y el por qué se estaba haciendo, y la verdad, cada artículo que acompañaba al cómic era una forma muy importante en la que yo le ponía contexto a lo que estaba leyendo. Pero, por ejemplo, si salían personajes como Sergeant Rock o el tanque fantasma o Blue Beetle, pues eran personajes que a mí me iban y me venían. O sea, yo a mí lo que me interesaba era leer acerca de Superman, Batman, etcétera, porque eran los que yo conocía. O incluso me llamó la atención que estaba por ahí Cyborg y Firestorm, que salían en la serie de los Superamigos. Yo no sabía exactamente de qué se trataba, pero la historia me fue atrapando de tal manera que vi lo importante que era, ¿no? Que al final del día quedara una sola tierra. Eso, a lo mejor, para una persona que no lleva mucho tiempo coleccionando cómics, pues creo que soy la prueba de que esos cómics pueden ser una muy buena lectura de entretenimiento, que te pueden dar una historia muy concreta del bien contra el mal, de sacrificio, de nobleza, etcétera, sin que entres a la parte editorial de por qué fue hecha. Y esa, la verdad, fue algo que me llamó mucho la atención, y sobre todo porque los propios artículos que venían me ponían en contexto de para qué se hizo la crisis, que había una continuidad antes de y una continuidad después de, y que esto salió publicado incluso después de una serie que se llamó Hora Cero, que fue una segunda crisis para acomodar esa parte de la historia de DC Comics. Eso me fue acercando un poquito más para que me interesara DC, me interesaran sus personajes, Linterna Verde, Batman, etcétera, y empecé a meterme más y más cada vez dentro de ese mundo, al grado de que, pues, no sé en qué momento sucedió, que empecé a llevar una suscripción mucho más robusta, a comprar más cosas, a leer muchas más cosas, y al grado tal de que, pues, hoy tengo en mi acervo comiquero más de 5,000 piezas, más de 5,000 revistas, más de 5,000 cómics, libros, etcétera, que, pues, muchos de ellos sé que ya no sobreviven muy bien el paso del tiempo. Algunos ya me deshice incluso de algunos, los he estado vendiendo, regalando en algunas de las pláticas que tenemos en Fantástico, porque pues ya no son lo que a mí tanto me gustaba, pero pues digo, a alguien más le pueden gustar, desde luego, y haciendo espacio para otro tipo de cosas, ¿no? Otro tipo de cómics que pues, seguramente van a ser tema central de este podcast durante mucho tiempo, si es que ustedes deciden seguirlo escuchando y seguirme acompañando. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir? Así es como yo empecé en este medio, al igual que yo creo que muchos de nosotros, a través del dibujo, de la expresión gráfica, porque nos gustaba ver los superhéroes, los colores, los poderes, las batallas, etcétera, pero poco a poco nos vamos quedando por la historia. Yo creo que esa es la progresión natural de un comiquero. Empiezas por los superhéroes, por los dibujos bonitos, impactantes, llenos de color. Después te vas metiendo a las historias, quieres saber quién lo dibuja, empiezas a notar quién es un dibujante bueno, quién no es tan bueno. Empiezas a ver quiénes tiene mejores historias, empiezas a ver que hay guionistas, o sea, que no el dibujante no es el que te va a hacer todo el cómic, sino que hay un guionista detrás de, y poco a poco te empiezas a dar cuenta de que el personaje y la editorial y la historia puede ser importante, sí, pero también es quién lo hace, quién está detrás del telón trabajando esas historias que tanto nos gustan, y empiezas a seguir no solo al artista, sino también al escritor, mucho más importante, porque está siguiendo ideas de una historia que te va atrapando. Así es como yo empecé, y ahora que ya estoy reflexionando un poquito sobre ello, y se los agradezco por estar escuchando esta reflexión, pues me doy cuenta de que muchos de nosotros empezamos igual, y eso en alguna manera nos une, ¿no? Seguramente habrá muchos, y espero que así sea, que haya gente que esté escuchando este podcast, que todavía estamos como que en esa primera exploración del coleccionismo, de juntar portadas variantes o de juntar cómics de determinado dibujante, y está perfecto, no es criticable ni mucho menos, por ahí empezamos todos. Yo espero que en algún momento les va a suceder que empiecen a ver que las historias es lo que cuenta también, ¿no? Que es la parte que nos hace que te quedes en el mundo del cómic, sino nada más nos quedamos con la superficie. Y bueno, creo que ya no puedo creerlo, se me hace increíble, pero estoy ya en un poco más de 40 minutos de este primer podcast, y pues como se los prometí, va a haber música. Entonces vamos a irnos a un corte musical, el primero de este programa, y pues esto que vamos a escuchar es una sorpresa, es algo que me define muchas cosas, porque es acerca de cómics, pero es con metal. Y esto es una canción de un tema de un guitarrista que admiro bastante, que se llama Eric Calderón, más conocido por su nombre clave de E-Rock. Y él lo que hace es versiones en metal de muchísimas cosas, de temas de películas, de temas de series animadas, de cómics, de videojuegos. Y pues aquí lo que les voy a dejar es la versión de Eric Calderón del tema de The Dark Knight Rises en versión metal. Espero que les guste y regresamos. Y bueno, bienvenidos sean todos nuevamente a esta primera emisión del Café Comiquero con Carmix, este primer podcast que ya tiene 40 minutos de un soliloquio, como dirían el buen Carlos Joe Moisés, acerca de básicamente de mi historia personal y de nada. Y pues vamos a entrar ahora sí en materia, ¿no? Si les parece, entramos con los temas centrales que de los que se va a tratar estas emisiones. Y pues ya me comí bastante tiempo, porque pues no quiero abusar de ustedes que escuchen un soliloquio durante tanto tiempo. Me comí mucho hablando acerca del podcast, hablando acerca de cómo empecé en el medio, cómo los cómics que me gustaron desde pequeño. Pues ahora vamos a tocar ya dos temas importantes, ¿no? Que es la recomendación que tengo para ustedes esta semana y un par de noticias, ¿no? Creo que va a ser importante aprovechar este medio para comentar y dar mi opinión y escuchar también la opinión de ustedes a través de los comentarios acerca de las noticias que van ocurriendo semana con semana. En esta semana pasada hubo muchas noticias, desde luego, pero dos que particularmente me llamaron la atención, que fue, por un lado, hace casi una semana, para cuando lean ustedes esto ya tendrá como una semana, la plataforma de Marvel en Comixology lanzó una cantidad impresionante. Fueron 700 números, 700 cómics gratuitos completamente. 700 números uno de cosas tan variadas como, por ejemplo, El Hombre Araña de McFarlane, o Avengers vs. X-Men, o cosas de Marvel Now, los Avengers de Bendis, los Avengers de Jones, de Core Music. O sea, fueron 700 cómics gratis para descargar. Yo me enteré, me parece fue el domingo pasado, es decir, hace 8 días, y pues por supuesto tengo esa plataforma en mi tablet, y dije, ah, perfecto, pues vamos a bajar para conocer más series, ¿por qué no? Así se los pongo, nunca pude porque para el momento en que yo me había enterado, la plataforma se había caído. O sea, fue algo impresionante y que nos dio mucho de qué pensar. Para empezar, mi experiencia fue terrible porque yo tenía un perfil creado dentro de los cómics de Comixology y, por supuesto, la plataforma de Marvel y DC. Pues el perfil es simplemente Carmix y con un password. Y pues no pude accesar. O sea, jamás lo cambié, jamás le había hecho nada. Lo tenía almacenado tanto en la computadora como en la tablet, en el teléfono. Y pues jamás lo había cambiado para nada. O sea, bajaba dos que tres cómics de prueba, algunos cómics que me interesaba comprar. Y pues nunca había tenido problemas. Ocurre esto, y mi experiencia es que ni siquiera pude accesar a los cómics que ya tenía. Ya no digan entrar a la aplicación para bajar cómics nuevos. O sea, ya no podía entrar a ver lo que ya había comprado o lo que ya había descargado. Y dije, pero pues ¿cómo? Entonces, ¿qué empecé a hacer? Empecé a tratar de resetear el password. Entraba a la página para que te pidiera tu correo y te reenviaran el password. No funcionaba, lo cambié manualmente, quise entrar con ese password ya en la tablet, no se pudo. Total que jamás pude entrar, y de hecho les comento, no he tratado de volver a entrar a la aplicación en estos días, y estoy preocupado de que mis compras digitales y mis cómics descargados ahí por esa plataforma no los puedo utilizar, porque ni siquiera puedo entrar, o sea, no puedo acceder a ellos. Dije, pues que Dios mío, ¿qué pasó? Y pensé que había sido nada más algo mío, pero por ahí salió en las noticias en Newsarama, en Comics Alliance, que la plataforma o el servidor de los cómics de Comixology literalmente tronó gracias a esta agresiva promoción que lanzó Marvel, y eso nos da cuenta de qué tanto interés hay en el cómic de superhéroes. Pero por supuesto, no podemos dejar de lado la palabra mágica, eran totalmente gratis. O sea, ¿cuánta gente no quisiera conseguir los cómics, pero son caros, o no los pueden comprar, o no tienen acceso a tarjetas de crédito, o lo que sea, pero en cuanto les dicen gratis, a descargar como locos? Y eso sucedió, y sucedió a tal grado que la noticia fue que se cayó ese servicio, y mucha gente se quedó igual que yo, o sea, sin capacidad de poder accesar al propio contenido que ya teníamos. Y eso es preocupante, la verdad es preocupante porque, y ese es un tema, la verdad, muy espinoso, que es el tema de la piratería digital y también del cómic digital versus cómic impreso, y no solamente en aspecto de cómics, sino de muchos medios o de muchos contenidos. ¿qué va a pasar? O ahorita ya fue una primera prueba. ¿Qué va a suceder cuando el formato en el que estoy comprando ya no exista o ya no funcione? O es decir, hoy día si me compro un cómic en papel, el medio como tal cual es, pues es el papel. Es este papel barato, caro, como ustedes lo quieran ver, pero es un medio físico al cual podemos accesar en el momento que quieran. Aquí en este momento en lo que estoy platicando con ustedes, estoy agarrando un cómic que es un Brave and the Bold de Superman y Catwoman por Mark Waid y Scott Collins. Lo tengo aquí en mi mano, está dentro de su bolsa, lo puedo sacar, lo puedo ojear, puedo ver el contenido y accedí a él de manera inmediata y sin ningún problema, ¿no? Y en cambio, si yo ahorita quisiera checar mi colección digital, pues tengo que entrar, entro aquí a internet, entro a mi perfil y idealmente estaría viendo mis cómics, pero lleva un paso más y requiero un aparato que me acerque al cómic, ¿no? Que en este caso es mi computadora o la tablet o lo que ustedes tengan a la mano, ¿no? Eso implica que de alguna manera ese archivo pues existe y no existe. Existe porque es una cantidad de datos, una cantidad de bits que tú puedes visualizar y puedes leer, pero al mismo tiempo pues físicamente no es algo que tú puedas tocar. Lo que tú puedes tocar es tu mouse, tu computadora, tu tablet y hasta ahí, ¿no? O sea, el cómic en sí no lo tienes en la mano. Si necesitas o si quieres leerlo, para empezar tienes que tener un dispositivo que te permita hacerlo, que ese dispositivo funcione, que tenga energía, que esté cargado o que esté conectado, como lo quieran ver, y disfrutarlo. Pero, y aquí el gran pero, si el archivo vive de manera offline, de manera desconectada, en tu computadora, está perfecto. Puedes leerlo o puedes acceder a él, escucharlo o verlo, como sea, sin ningún problema, estés o no conectado a internet. Pero, ¿qué pasa cuando el contenido sobrevive en la nube? O sea, tienes que acceder a él a través de internet. Y aunque la verdad es que los medios nos venden la idea de un universo, de un mundo conectado a través de internet, es que esto no ocurre tan fácil, sobre todo en nuestro país. La calidad del servicio de internet en nuestro país todavía es muy deficiente a comparación de otros países. Y tecnología móvil, pues la verdad ni hablemos. No quiero mencionar marcas, pero el servicio de internet móvil que yo tengo es terrible, o sea, es inaccesible en muchísimas partes, seguro les pasará a ustedes. Es un azulito, no digo marcas, pero es un azulito, que seguramente ya ustedes lo conocerán. Y lo mismo pasa con los servicios fijos, ¿no? O sea, que de repente, si se cae ese servicio, pues ya no accediste a tus contenidos porque lo guardaste en una carpeta en la nube, ¿no? En el mejor de los casos. Con la plataforma esta de Comixology, esto fue, la verdad fue preocupante porque los estás dando en un formato que el cliente, el consumidor, no lo puede guardar, no lo puede modificar, no lo puede almacenar como él quisiera, sino que tiene que acceder a través de la propia plataforma en la cual lo estás comprando. Ya tuvimos esa experiencia, pero ¿qué va a pasar el día que Comixology, por alguna razón, y esto no es un cuándo, sino un sí, o sea, si es, o al revés, no es un sí, sino un cuándo, puede ocurrir y es muy probable que en algún momento la compañía desaparezca, se convierta, alguien la compre, etcétera, y el contenido que ya tenías, a lo mejor ya no vas a poder acceder a él. Idealmente te dicen que sí, o sea, tu contenido está seguro, y si cambias de tableta o si cambias de dispositivo, pues lo vas a poder volver a bajar y ahí va a estar disponible. Pues sí, pero pues ya vimos que esto no es infalible, o sea, que no es al 100% seguro. Entonces, ¿qué va a pasar después cuando tú ya gastaste, no sé, cada cómic está en promedio $3, porque no le bajan un peso, ¿no? es al precio que sale en portada, por más estúpido que sea esto, ya que no están gastando papel para llevártelo hasta tus manos? O sea, tú ya gastaste $6, $15, $20, $40, $100 en comprar cómics digitales, para que en algún momento dado no puedas acceder a ellos, eso es terrible. Hay otro medio digital para leer cómics, y no nos hagamos, la mayoría lo hemos usado, la mayoría lo conocemos, que son los CBRs, archivos comprimidos en formato .rar o .cbz, .zip, que son convertidos a un formato que lee a través de un programa, lo lee como una serie de imágenes y va siguiendo esos archivos. Esos CBRs, me queda clarísimo, no son legales, son piratería, son cómics, digamos, de medios de distribución alternativos, ahí están, y es una realidad a la cual no nos podemos cerrar. Y yo me gustaría pensar que yo creo que al menos un CBR hemos leído en la vida. Si es que si ustedes están conectados a través de internet para descargar este podcast y lo están escuchando, muy seguramente en algún momento tuvieron acceso a CBRs. No nos hagamos, todo mundo lo hemos hecho. No me puedo excluir, yo también lo he hecho. Pero también, por supuesto, sigo comprando cómics. ¿Por qué? Porque esa parte es... O sea, si no compramos, el medio desaparece. Eso me queda clarísimo. Pero muchas de las series que he estado con, que compro y que que he comprado en TPs o en hardcovers, fue porque llegué y llegué a ellas a través de haber conocido en un CBR la serie original y dije, wow, esto tiene que estar en mi colección. No quiero decir con esto que estoy validando o estoy invitando a la gente a que descargue contenidos ilegales. Ustedes sabrán, cada quien lo hace si está de acuerdo o no. Pero eso sí les digo, sigan comprando, compren, mantengan el cómic físico en la mano, porque eso es una experiencia que no puede cambiar o no se puede contrastar con tenerlo en una pantalla. Está padrísimo leer cómics en una tablet, en un iPad, etcétera, pero tenerlo físicamente, eso sí eso no se cambia por nada, ¿no? Y la verdad sí es preocupante que, por ejemplo, un formato tan sencillo, tan manipulable como un CBR, como no tiene esas características de un DRM, un Digital Right Management, o sea, que te permite como usuario leerlo, pero no lo puedes copiar o no lo puedes pasar a nadie más, pues como no tiene esa protección, ese formato no es el que utilizan plataformas como Comixology para compartirte los cómics, porque no están protegidos. Pero es un formato tan amigable y tan accesible como un PDF, que tú puedes transportar y leer y almacenar como tú quieras. Si ya lo compraste, pues creo que deberías tener el derecho de guardarlo en un disco, en una memoria, en tu disco duro, o subirlo a tus archivos en la nube, de manera tal de que no lo pierdas, porque es algo que ya te costó, ¿no? Y pues yo creo que esto va a ser un punto importante para que se empiece a analizar ese modelo de distribución y de qué manera se va a poder adaptar para que situaciones como las que ya pasaron con Comixology, pues no ocurran, no vuelvan a afectar a los usuarios de esa manera. Y bueno, cambiando radicalmente de tema, viene otra noticia que también me llamó bastante la atención, que ya tenía un ratito, pero empezaron a salir ya las portadas de la competidora. Ya no es de Marvel, ahora esto es de la distinguida competencia, es de DC Comics, acerca de su nueva, llamémosla iniciativa, o llamémosle marketing para atraer más lectores, o para simplemente llamar la atención, que es... de manera informal, y ya lo mencionaron así en internet, es el de que abril se va a convertir en el mes WTF, o sea, el mes What the Fuck, o sea, que todas las portadas te hagan decir What the Fuck, o sea, qué fregado está pasando. Es decir, que te van a vender la idea de una portada que va a ser desplegable y vas a ver una situación o una imagen en la cual te sorprenda, te haga decir... ¿Pero qué está ocurriendo? Y quieras comprar el cómic. Ya por ahí la primera imagen que está circulando y que me llamó bastante la atención fue la imagen de... está en la portada del Batman número 19, si no mal lo recuerdo. Está Jim Gordon. Alguien lo está amenazando con una pistola y está tirando su arma. Y cuando despliegas la portada completa ves que quien lo está amenazando con un arma es Bruce Wayne. ¿Sí? O sea, Batman lo está amenazando con una pistola a Jim Gordon, por alguna razón. Y el texto que acompaña la imagen en la propia portada es de que quién es el enemigo de Jim Gordon, pues es Bruce Wayne. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Ahora, creo que la estrategia o la iniciativa que tiene aquí DC va muy de la mano con todo lo que ha estado haciendo con los nuevos 52, como le quieran decir. O sea, ahí, si saben un poquito de inglés, ahí le dan el chiste, 50 y tarado. Pues bueno, si ustedes están siguiendo esa historia, para mí los nuevos 52, la verdad es que no me acaban de convencer. Muy pocos títulos son dignos de seguir la idea o de llamar la atención. Y pues el título de Batman en general había estado bastante bueno hasta esto que ocurrió de Death of the Family, que la verdad fue una historia que no funcionó desde mi punto de vista. No nos llevó absolutamente a nada y no tuvo un final y adecuado al desarrollo que presentaba, ¿no? Se notaba a leguas que con tanta violencia o esos cambios en el Joker, pues no íbamos a llegar a ninguna parte. O sea, ¿quién se creyó por un momento que iban a matar a Alfred o que iban a matar a Bruce Wayne o a Robin? O sea, por supuesto que no iba a ocurrir. Curiosamente después sí ocurrió la muerte de un Robin, pero bueno, ese es tema de otro costal, y no ocurrió en la serie que decían iba a ser una muerte de la familia, ¿no? Pero en fin. Entonces, esta estrategia nueva del mes What the Fuck va muy de la mano con lo que ha estado haciendo DC, que es simplemente forma sobre sustancia. Y se nota a leguas. O sea, ¿quién diseña los personajes o quién diseña los trajes de los nuevos 52? Pues es Jim Lee. O sea, más forma sobre sustancia no se puede. O sea, el señor dibuja muy bonito, tiene muy bonitos pin-ups, tiene un sentido del diseño muy, muy padre, muy estético, pero totalmente estático, con muy poca narrativa. Y pues busca hacer trajes nuevos y diseños que llamen la atención de la gente. Eso desde que empezó la serie, esta etapa, ¿no?, de los nuevos 52, por ahí del 2011. Ahora, eso extrapólenlo a las demás historias, o sea, historias que son muy poca historia, muchísimo dibujo bonito, y al grado tal de que pues a DC poco le importa quién los esté escribiendo, con tal de que tengan el título en el mercado. Ahorita, esta estrategia del mes What the Fuck, pues es precisamente llamar la atención. O sea, que el cliente, el lector, se acerque a leer el cómic por lo que vio en la portada, y ojalá que la historia cumpla, ¿no?, con lo que está ofreciendo. Yo dudo mucho que la historia vaya a reflejar necesariamente lo que quiere decir la portada, ¿no? O sea, me haría muy difícil que en un contexto normal, pues Bruce Wayne vaya a dispararle a Jim Gordon por cualquier razón. O sea, es más, se me hace muy, muy, muy, muy raro que Batman, el Batman que ahora conocemos y que, bueno, pensábamos conocer a raíz de los nuevos 52, ya no lo sé, pues utilice un arma de fuego para amenazar a alguien, ¿no? No es el Batman, incluso el que nos presentó Christopher Nolan, que es un Batman que no mata, ¿no? Y en más de un momento lo demostró. Entonces, no creo que la historia refleje por ahí eso. Me recuerda un poco a aquellas portadas que pasaban cosas inverosímiles en los años 50 o 60, o sea, portadas donde estaba el Batman cebra o el Batman con muchos colores, y de alguna manera sí se veía en el cómic, pero pues muchas veces la portada era pues la forma de llamarte la atención, y la historia era pues bastante bastante boba, ¿no? Yo creo que algo así va a suceder con esta iniciativa, no lo sé. Habría que darle un seguimiento a ver que el cómic pues de alguna manera cumpla con al menos decirte, pues bueno, me sorprendió, y que sea una sorpresa muy buena, y que no te quedes simplemente en la sorpresa de ya lo compré y ahora qué hago con esta cochinada, ¿no? Pero bueno, y pues bueno, ahora cambiando ya a otro tema, pues no quisiera terminar este podcast, que pues yo creo que ya le vamos a dar cierre dentro de muy poquito tiempo, sin hacer pues la primera recomendación o la primera reseña oficial del Café Comiquero con Carnix, que es acerca de un cómic que de uno de mis autores favoritos, y yo creo que autores de el favorito de muchos de ustedes, que es Alan Moore. Y no vamos a hablar de Watchmen, no les voy a platicar de Before Vendetta en este momento, ni les voy a platicar de a lo mejor La Liga Extraordinaria. No, les quiero contar de un cómic de Alan Moore que estoy leyendo. Tiene poquito que me hice de varios de esos TPs, y voy en el tercer TP, si no mal recuerdo, el tercer o cuarto TP, de un cómic de la línea ABC, una línea de cómics que sacó Alan Moore en conjunto con Wildstorm, antes de que se vendiera a DC Comics, se hizo esa negociación, en la cual pues le habían ofrecido crear una línea de cómics donde él iba a tener control total sobre los personajes y sobre las historias, si las quería interrelacionar o no, y él podía escribir la cantidad de cómics que quisiera, ¿no? Dentro de esa línea de ABC, pues encontramos, ABC es America's Best Comics, ahí encontramos títulos como La Liga Extraordinaria, desde luego, que no tiene que ver con, no es parte de ese universo compartido, aparentemente, pero sí lo es, por ejemplo, Prometea o Promethea, y también Top Ten es otro cómic de Moore dentro de esa misma línea de cómics, y está otro título muy ligerito para lo que escribe Moore, pero muy, muy entretenido, que es Tom Strong. Y precisamente sobre Tom Strong me gustaría contarles pues de qué va, y si les gusta, pues acérquense a su tienda de cómics favorita, acérquense a Fantástico, sobre todo ahí tienen un surtido impresionante y encontrarán muy muy fácil estos TPs. Pero bueno, en Tom Strong, ¿de qué se trata? Tom Strong es la respuesta de Moore de hacer cómic de superhéroes, sí, pero no de un superhéroe tradicional. Este no es un cómic lleno de angustia o que va a deconstruir al superhéroe. Es un cómic donde demuestra el amor que le tenía Alan Moore a un montón de cómics que lo forjaron en su etapa temprana, ¿no? Entre ellos, y esto me atrevo a decirlo, a los Cuatro Fantásticos. En alguna ocasión, en un libro que se llama The Extraordinary Works of Alan Moore, algo así, él cuenta que uno de los primeros cómics que le llevaron cuando él era chico era Los Cuatro Fantásticos, y le encantó, le fascinó ver a esos cuatro tipos en trajes azules y enfrentándose a monstruos, que es lo que de los primeros cómics de Stan Lee y Jack Kirby, ¿no? Y en Tom Strong retoma un poquito esa idea al crear una familia. Aquí lo que vemos es una familia de investigadores, de científicos superhéroes, tal cual, que tiene una serie de aventuras y de casos en una ciudad ficticia llamada la Ciudad Milenio. Y conocemos, por supuesto, al personaje titular, que es Tom Strong, cuya historia es por demás imaginativa, cómo es que surgió este personaje. El primer número nos relata desde el punto de vista de un niño que recibe un cómic, recibe un paquete que lo convierte en miembro oficial del club de fans de Tom Strong. Tom Strong, dentro de del mundo que nos propone Moore, es un personaje real y tiene además, es tan querido por la gente que tiene una serie de mercancía y de personajes y de cómics. Incluso tiene un club que se llama The Strong Men of America. Y él algo que nos da a entender es que Tom Strong se sabe perfectamente por número quién es quién. O sea, se sabe que el número 1004 es una niña, es que el número 1225 es un niño y se llama así. O sea, los conoce a todos. Y este niño recibe en su casa por primera vez un paquetito donde viene su credencial de los Strong Men of America, y viene el cómic introductorio para que el niño pues conozca la historia de Tom Strong. Y es de esa forma en la que Moore también nos presenta la historia de cómo surgió este personaje. Está muy curioso porque retoma un poquito la estructura o la mecánica que usó en Watchmen, en la historia, es de un cómic dentro de un cómic, en aquella historia de los piratas que leía el chavo que estaba en el puesto de revistas. Es una estructura muy parecida en la que Jimmy está leyendo el cómic de la historia de Tom Strong. Lo vamos leyendo junto con él, pero al mismo tiempo, dentro de su mundo, él va en un transporte público muy imaginativo, que es una especie de rieles que circulan a través de la ciudad por la parte de arriba, van como colgados, como si fueran teleféricos. Él va dentro de ese transporte leyendo la historia, al tiempo que afuera del tren o afuera de este transporte hay un intento de robo, un asalto al propio vagón. Y quien lo detiene pues es, por supuesto, Tom Strong, que llega en un girocóptero, en un jetpack, una especie de jetpack, pero con un helicóptero en la espalda, a detener a estos villanos. Al mismo tiempo, él va leyendo el origen de Tom Strong, y su origen es algo muy muy imaginativo y muy sencillo. Se supone que el doctor Sinclair Strong y su esposa viajan en la época victoriana, casi a finales del siglo 1800, del siglo XIX, viajan a una isla llamada Atabarteru, en la cual planean llevar a cabo un experimento científico y sociológico de criar a un niño dentro de un ambiente controlado y para hacerlo el pináculo del desarrollo humano. ¿Cómo logran esto? Pues tienen un hijo, para esto pues bueno, lo conciben al hijo dentro de la propia isla, y este niño, este bebé, crece dentro de una cámara de gravedad que está a 5 veces la gravedad de la Tierra, y se va haciendo más fuerte. O sea, es decir, lejos de morir el pequeño, pues va adquiriendo fuerza por estar dentro de esta cámara. Y al mismo tiempo lo educan con las más modernas técnicas en su momento, y las más modernas teorías de desarrollo y de educación infantil, para que sea una persona inteligente, para que sea prácticamente un genio. Esto ocurre durante muchos años, durante 10, 12 años, y en esta misma isla vive una civilización que son la tribu de los Osu, que ellos tienen una raíz o tienen una plantita llamada Golonka, que les da una vida muy longeva. Entonces aprovechan para alimentar al niño, a Tom, junto con esta raíz, para que también tenga una salud excelente y una vida mucho más larga. Eventualmente la cámara de gravedad donde estaba construida la construyeron sobre un volcán, y este volcán tiene un temblor, hace una pequeña erupción y destruye esta cámara. En este accidente pierden la vida los padres de Tom Strong, y el niño ya siendo más o menos un infante, de un prepúber de 12 años, 11 años, sale cargando el cuerpo de sus padres y pidiendo la ayuda de la tribu, y la tribu lo adopta, y eventualmente este niño pues crecería con todas las memorias escritas de su padre, y también gracias a un ingenioso robot movido por vapor llamado Newman, que trae la estructura de pensamiento y la voz de su padre, y también lo apoya en su educación, y de esa manera pues él se convierte en un aventurero, pero científico. En algún momento, como nos cuenta Alan Moore en una introducción al texto, él llegaría emigraría a América, llegaría a la ciudad Milenio, donde sería recibido también poco a poco como un héroe, porque pues empieza a combatir el crimen, diferentes villanos muy clásicos de cómic, y se hace de un némesis para toda la vida, que se llama Paul Sabin, que se convierte en, es un villano de lo más cliché en su vestuario, viste con un smoking, con una máscara como Robin, una Domino Mask, y usa bigote, o sea, es un villano de caricatura tal cual, ¿no? Y tiene varias aventuras, y eventualmente se casaría con una de las hijas de la tribu, que se llama Dalua, y tendría una hija a la que llamaría Tesla Strong. Al mismo tiempo que estaban con la idea de tener al hijo, pues a su primera hija, Tom tiene la idea también de hacerse de un compañero, experimentar con genética, y crean un simio súper inteligente, que es como es el Ben Grimm del grupo, por llamarlo de alguna manera, que se llama King Simon, si no mal recuerdo, King Solomon, perdón, el rey Salomón, y se convierte en comparsa de ellos durante prácticamente todas las aventuras. Ese es el inicio prácticamente de Tom Strong, muy muy sencillo, muy muy Alan Moore, porque está lleno de conceptos muy muy extraños, pero que no te los avienta en tu cara, o sea, te los va digiriendo poquito a poquito, hasta cuando empiezas a ver ya cosas que jamás pensaste que tendrían lógica, empiezan a tenerlas. Poco a poco empiezas a ver aventuras que aparentemente son autoconclusivas, pero van tejiendo una telaraña mucho más grande. El dibujo corre por cuenta en casi todos los números de Chris Sprouse, quien hace un trabajo muy muy bueno y que ya había trabajado con Moore anteriormente en Supreme. Y esta serie pues nos va llevando de la mano a diferentes historias y géneros. Moore aprovecha mucho esta naturaleza del personaje para crear historias situadas como si fueran en la Edad de Plata. Para esto Tom Strong tiene... el momento que se estaba publicando ya tenía prácticamente 100 años, o sea, el cómic salió a principios de este milenio, y Tom está en una perfección física impresionante, en una edad pues yo creo que se quedaría atrapado más o menos en unos 30, 35, 40 años, y gracias a esta plantita pues le permite seguir siendo joven. Esto le permite a Moore meterse a una continuidad retroactiva y contarnos historias situadas en la época de oro, incluso a nivel gráfico se nota cuál es la idea. En algunos paneles Tom Strong sale fumando pipa a cuadro, como lo haría en su momento Mr. Fantastic, cosa que hoy jamás haría porque pues está prácticamente prohibido fumar en los cómics de superhéroes, a menos que seas el villano. Y en algún momento también vemos otras historias donde hay historias del espacio, historias del futuro, mete por ahí realidades alternativas. Vaya, todo lo que nos gustaría ver en un cómic de superhéroes, pues ahí lo tiene, ¿no? Lo tiene dentro de historias autocontenidas muy, muy sencillas, muy divertidas, pero que poco a poco nos vamos dando cuenta que hay una trama mucho más grande, ¿no? Alan Moore estaría trabajando en ese título y en un título hermano que se llama Tom Strong Terrific Tales durante pues bastante tiempo, durante unos más o menos como 30 números, y después el título lo dejaría de escribir y pasaría a manos de Geoff Johns durante un tiempo. Precisamente les comento, estoy por empezar esa etapa de Geoff Johns para ver qué tal manejó al personaje, y nos dejó en Moore con una historia muy muy interesante, con un personaje que vale mucho la pena y que si lo pueden conseguir, la verdad se los recomiendo bastante. Son aproximadamente, si mal no recuerdo, son seis tomos, de los cuales llevo leídos más o menos cuatro. Me falta conseguir el quinto, el sexto por ahí ya lo había conseguido. Está otra serie, creo que son dos tomos, de Tom Strong Terrific Tales, y también hay una serie más, bueno, un especial más que se llama America's Best Comics, que es una introducción al personaje y unas historias que tienen que ver. Y esto va muy de la mano junto con otro personaje que es Promethea, de la cual pues vamos a hablar más adelante, ¿no? En alguna otra emisión, si es que les gusta esta idea de continuar con estas recomendaciones. Y pues bueno, creo que ya les estuve hablando durante bastante tiempecito. Yo creo que este podcast está yendo más o menos como a 1:20, 1:30 de soliloquio de Carmix. Yo les agradezco muchísimo por haber escuchado esta primera emisión. Ténganme paciencia, irá mejorando muy seguramente, ya que pues es la primera vez que lo hago. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier duda, si quieren que se hable de algún tema en especial, si tienen alguna pregunta, pues háganmela saber, por supuesto, a través de los medios que ya les comentaba de contacto. Me pueden escribir en el blog de comicmaniaradio.blogspot.com o también en el Facebook de Comicmania, que es facebook.com/comicmaniaradio, o en mi inbox de mi perfil de Facebook, que es Carmix First, First como primero, F-I-R-S-T. Ahí me pueden localizar. Y por supuesto, no se olviden de escuchar, si están escuchando esto por ahí del lunes o del miércoles o del martes de esta semana, el lunes 18-19, no se olviden de escuchar el próximo miércoles 20, y cada miércoles a las 5:30 de la tarde, Comic Manía Radio, a través de turadioonline.com.mx, con Carlos, yo y Moisés y con sus invitados. Espero que también disfruten, por supuesto, siempre Comic Manía, le den una oportunidad a este podcast y sobre todo pues que les haya gustado. Pues espero que nos escuchemos en la próxima emisión. Espero saber de ustedes. Muchas gracias, que tengan un excelente día, tarde, noche. Adiós.